Hola amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este es el repaso del folleto de Escuela Sabática, lección número 5 para el 4 de febrero de 2012. Antes de iniciar el repaso, los invito a detener el video para que tengan una oración y puedan así invitar al Espíritu Santo en el estudio de el folleto de esta semana. Muy bien, habiendo orado, podemos entonces dar inicio al repaso de la lección. La santidad de Dios. El título de esta semana es La santidad de Dios. Es muy interesante el tema de esta semana, debido a que hemos estado estudiando distintos aspectos de la divinidad. Han sido vislumbres de Dios. Hemos estudiado cómo es la naturaleza de Dios, cómo es la unidad de Dios, cómo es la pluralidad de Dios. También hemos estado estudiando cómo Dios creó todas las cosas en un principio. También estudiamos a Dios como Redentor. Y la semana pasada estudiamos a Dios en su faceta de gracia y de juicio. Y ahora, esta semana, estamos estudiando a Dios como un ser santo. Sin embargo, tenemos que estudiar o buscar lo que dice la Biblia acerca de la santidad. ¿Y qué significa santidad? Ante todo, vamos a leer Habacuc 1, capítulo 1, versículos 2 y 13. Dice de la siguiente manera, Habacuc 1, 12 y 13. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Este es un texto clave para comprender cómo Dios es santo. La Biblia declara que Él es santo, lo dice el versículo 12. Y después en el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces la santidad de Dios está unido o unida a una limpieza moral, a una perfección moral de parte de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 99:9. Salmo 99:9, que es el texto para memorizar de esta semana, dice de la siguiente manera: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces queda muy claro de la Escritura que Dios es santo. Isaías 6 dice de la siguiente manera, y uno al otro daba voces, estoy leyendo el versículo 3, y el uno al otro daba voces, corrijo, diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando la mentalidad hebrea o cuando un autor hebreo quiere hacer énfasis en la lengua hebrea, valga la redundancia, utiliza un recurso que es el recurso de la repetición. Muchas veces podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento este recurso, cómo se utiliza. Fijémonos que aquí dice, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. No dice, amoroso, amoroso, amoroso, Jehová de los ejércitos. Tampoco dice justo, justo, justo Jehová de los ejércitos. Tampoco dice bondadoso, bondadoso, bondadoso Jehová de los ejércitos. Ni tampoco dice misericordioso, misericordioso, misericordioso Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dicen el uno al otro de los serafines allí delante del trono de Dios? Dicen, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Cuando Juan el apóstol tuvo una visión del trono de Dios en Apocalipsis 4:8, vio lo mismo, cómo declaraban delante del trono, delante de Dios, la santidad de Dios. Entonces, es importantísimo estudiar este tema de la santidad de Dios, porque es una cualidad de Dios que se resalta, y se resalta tres veces cuando se adora a Dios en su trono. Entonces, debemos prestar atención a qué significa que Dios sea santo, y qué puede significar entonces, en consecuencia, que Él nos invita a nosotros a ser santos. Esto es de crucial importancia. Veamos los distintos significados de la palabra santidad o de la palabra santo. Se ha dicho y se maneja dentro de la iglesia que cuando la Biblia habla de que los hombres son santos, se refiere no a una perfección moral del hombre, sino a que el hombre o el ser humano es apartado para Dios. Muy bien, entonces tenemos aquí dos conceptos que de forma superficial pueden parecer que son ambivalentes, es decir, que son contradictorios. Tenemos por un lado un concepto de santidad que significa poner aparte, y por otro lado tenemos un significado o una definición de santidad que significa perfección moral. Por lo general en la sociedad se ha mal entendido o se ha mal interpretado que santidad significa ser perfecto sin pecado. Y entonces vienen las personas y hacen estatuas de seres humanos pecadores como cualquiera de nosotros y entonces los llaman santos. Sin embargo, la palabra de Dios llama a los cristianos santos, pero debe comprenderse en contexto y de forma adecuada y equilibrada lo que significa esto cuando la Biblia llama santos a los cristianos. Entonces, ¿son contradictorios los dos conceptos? ¿Es el ser humano puesto aparte cuando es llamado santo o es perfecto moralmente? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, ¿qué significa santidad con Dios? ¿Que Él es puesto aparte o que Él es perfecto moralmente? ¿Cuál de los dos conceptos es el correcto? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en esto. Leamos, por ejemplo, Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 dice la siguiente manera. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando leemos este versículo en contexto y leemos la línea que dice magnífico en santidad y vemos la línea que lo precede, vemos que se hace una pregunta que dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Entonces, definitivamente, el Dios creador del cielo y de la tierra, nuestro creador y que a la vez es nuestro redentor, es un Dios aparte y completamente distinto de los otros dioses falsos del mundo. Ahora, aquí podemos rescatar que la palabra santidad está ligada a una dedicación, a colocar a un lado, colocar aparte algo. Muy bien. Vamos a ver otro matiz de la palabra. En Isaías 6.3, volvamos a Isaías 6.3, que ya lo tocamos, pero vamos a volver creo que una tercera vez también a Isaías 6.3. En Isaías 6.3 leemos lo siguiente. Dice, dice de la siguiente manera: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y después el 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y el 5: entonces dije, dice el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Isaías se siente inmundo de labios? Él se siente inmundo de labios porque está delante de la mismísima presencia de Dios. Está viendo en visión el trono de Dios y está teniendo una vislumbre de la santidad de Dios. Y es entonces cuando Isaías capta esta vislumbre de la santidad de Dios que él se siente pecador y siente lo poquito que él es delante de Dios y su santidad y delante de su trono. Entonces, podemos comprender que en este contexto la santidad de Dios es perfección moral, en contraste con la imperfección moral de Isaías. Entonces quedan claros los dos conceptos en la escritura. No hay ningún tipo de contradicción entre los conceptos, pero vamos a seguir ahondando en cómo puede esto aplicarse al ser humano y ya no a Dios, aunque el tema es la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios podemos apreciarla mucho más a la luz de nuestra imperfección humana. Veamos, por ejemplo, lo que dice Éxodo 19:6. Dice de la siguiente manera: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto muestra claramente que Dios tuvo un propósito especial con el pueblo de Israel. Dios los apartó como un pueblo especial de entre todos los pueblos de la tierra. Por eso el pueblo de Israel era un pueblo santo, porque había sido dedicado por Dios y había sido apartado por Dios para un propósito especial. Ahora, podemos hallar este mismo significado en otro lugar de la Escritura. Leamos Levítico 21, versículo 6, que dice de la siguiente manera: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Aquí Dios está ligando, relacionando el concepto de la santidad con un oficio especial o con un propósito especial. ¿Cuál era el propósito especial aquí reflejado? El sacerdocio y los trabajos o los oficios en el templo y las ceremonias que debían realizar los sacerdotes. Entonces Dios les dijo: santos serán a su Dios. Entonces el concepto de ser aparte, puesto aparte, queda claro a través de este versículo y el que leímos anteriormente. Ahora, en algún caso quiere decir la palabra santidad, perfección moral aplicada al hombre. A lo largo de mi vida cristiana, he percibido que los cristianos tienen un temor de aplicar la palabra santidad igual a perfección moral cuando se trata del hombre y no de Dios. Este temor se debe a una debilidad muy humana o un miedo muy humano de sentir que es imposible alcanzar perfección moral. Y aunque este es un tema muy polémico, Y no pienso trazar aquí alguna línea dogmática, que choque con las opiniones de otras personas. Es importante que seamos siempre honestos cuando leamos la Biblia y consistentes con la forma en la que nosotros analizamos la Escritura. Vamos a leer un texto que está en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:16, que dice de la siguiente manera: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué les parece este texto? Tremendo. Aquí está Pedro diciendo: Sed santos, porque yo soy santo, y se refiere, ese yo soy santo se refiere a Dios. Ahora, ¿por qué digo que debemos ser consistentes al momento de analizar la Biblia? Porque si nosotros decimos que allí cuando la Biblia dice que seamos santos, significa que seamos puestos aparte y no que seamos perfectos moralmente, porque nadie lo puede ser, porque todos somos pecadores, entonces debemos ser consistentes y dar ese mismo significado a la segunda, al segundo uso de la palabra cuando dice porque yo soy santo. Entonces, leámoslo, vamos a leerlo de esta manera: Sed puestos aparte porque yo soy puesto aparte. Es un interesante análisis. Y debemos siempre ser consistentes al momento de estudiar la Biblia. Cuando dice Dios, yo soy santo, ¿él se refiere a que es perfecto moralmente o se refiere a que él está puesto aparte de forma especial? ¿A qué se refiere? Si respondes a esa pregunta, entonces vas a estar en capacidad de responder a qué se refiere la Biblia cuando dice que debemos ser santos. Depende de tu respuesta inicial, depende digamos, la respuesta a la segunda pregunta. Sed santos. ¿A qué se refiere? Muy bien. Vamos a leer, por ejemplo, Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien. Aquí es cuando todo queda claro. Notemos que en Levíticos 11 Dios da ciertas indicaciones en relación a la alimentación. Y entonces al final, después de esas indicaciones en relación a la alimentación, le dice a su pueblo, sean santos y santifíquense porque yo soy santo. Cuando analizamos el contexto y comprendemos que no hay contradicción entre ser puesto aparte y alcanzar perfección moral, aunque esto pueda parecer imposible para algunas personas, cuando entramos en contexto queda claro cómo una cosa lleva a la otra. Cuando un cristiano coloca a Dios en primer lugar en todo aspecto, en el aspecto de la alimentación, en el aspecto del día a día, en el aspecto de las finanzas, y entonces el cristiano se aparta de forma especial en cada una de esas áreas y entra en acción, entonces allí él irá alcanzando, no por mérito propio, porque por supuesto es siempre por la gracia de Cristo Jesús, irá alcanzando lo que a los ojos humanos podría entenderse como perfección moral. Por eso Job dice, Job 1:1, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Perfecto significa que no había pecado. No. Recto significa que no había ni el más mínimo pensamiento en su mente incorrecto. No parece ser eso. Temeroso de Dios y apartado del mal. Es allí cuando entra la clave. Es allí donde está la clave. Apartarse del mal. Tener una actitud de apartarse del mal. Es lo que Dios espera de sus hijos. Y esa actitud de apartarse del mal, de obedecer los mandamientos de Dios en cada área de la vida, esa actitud es la que Dios espera de sus hijos y Dios espera que nos santifiquemos en esas áreas. ¿Que puedes cometer errores y pecados? Por supuesto. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Sin embargo, Dios espera que tú te apartes del mal. Y esto no es en lo absoluto mi opinión. Esto lo estamos leyendo de la Biblia. Porque en Levíticos 11, Dios espera que tú dejes de comer animales inmundos, como el avestruz, las serpientes, el conejo, el cochino, por ejemplo. Dios espera que tomes decisiones que te permitan santificarte. Allí lo dice. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. ¿Podemos hallar este mismo concepto en la Escritura? Bueno, por supuesto. En el texto que leímos anteriormente de Levíticos 21:6, donde Dios le pedía a los sacerdotes que fueran santos, leemos cómo Dios espera que hagan eso. Allí dice el versículo 6, santos serán a su Dios. Inmediatamente en el versículo 7 dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Aunque estas leyes civiles ya no están vigentes, porque Dios no las lleva a cabo con ningún pueblo sobre la tierra actualmente. Allí podemos aprender que Dios esperaba de los sacerdotes que ellos se santificaran por medio de decisiones que debían tomar. Ellos debían hacer cosas que los alejaran del mal. Y por eso Dios les dijo, con mujer ramera o infame no se casarán. Lo más probable es que Dios les pedía esto porque una mujer de ese tipo seguramente iba a apartar sus mentes del servicio sagrado que ellos debían ofrecer. Santos serán, no deben comer reptiles, dijo Dios en Levíticos 11. Entonces, ¿cuál es el propósito? Puede parecer que me estoy apartando un poquito de lo que estudiamos esta semana, pero de ningún modo, queridos hermanos, de ningún modo. Tenemos que comprender que ser apartados para Dios implica tomar decisiones día a día de forma especial para Dios. Estas decisiones irán apartándote del mal y eso hará que, aunque no nos guste llamarlo de esa manera, porque puede sonar farisaico o puede malinterpretarse, esas decisiones nos llevarán a asemejarnos cada vez más a Jesús. Y por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y Dios espera a sus hijos que ellos sean santos. ¿Como las estatuas de yeso de algunas iglesias? En lo absoluto. ¿Ser santo significa que no somos pecadores? Para nada. Significa que buscamos o tenemos la actitud de apartarnos del mal. Y esa debe ser toda actitud de todo buen cristiano. No significa no cometer errores. No significa no luchar con las pruebas y las tentaciones significa, siempre que sea posible, abandonar las cosas que Dios nos dice que debemos abandonar. Significa apartar tu tiempo, tus talentos, tu vida, tus energías, tus fuerzas, tus pensamientos para Dios. En cada pequeña cosa que hagas de tu vida diaria, allí tú puedes caminar con Dios. No necesitas abandonar tus tareas regulares, ni tu familia, ni tu estilo de vida actual para caminar con Dios. En el cumplimiento de tus tareas diarias y de tus responsabilidades diarias, tú puedes caminar con Dios. Pero para eso tú necesitas santificarte día a día. ¿Y qué significa santificarte? Lo que sucede es que hay un choque mental. Y por eso quizás no estás de acuerdo con algunas cosas que he mencionado. Pero hay un choque mental porque estamos arrastrando un concepto de santidad equivocado que viene desde la iglesia romana y que hemos arrastrado, y tenemos que cambiar ese concepto por el concepto escritural de santidad. Entonces, día a día tú puedes santificarte. Día a día tú puedes apartarte para Dios. Mientras te apartas para Dios, entonces tú podrás, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesucristo, nuestro mediador, tú podrás caminar con Jesús. Y es importante que comprendamos que aunque pensemos que desde los ojos humanos estamos haciendo las cosas bien y que ya no hay nada más que debamos apartar y entregar para Jesús, debemos tener mucho cuidado con eso. Porque es cuando el hombre está cada vez más cerquita de Dios que él comprende cuán indigno y cuán pecaminoso es. Dice Patriarcas y Profetas en relación a la vida de Enoc, que era cuando él más cerca caminaba de Dios y cuando más cerca estaba de Dios, cuando él comprendía cuán pecaminoso era él. Entonces, es cuando estamos más cerca de Dios, cuando más comprendemos nuestra pecaminosidad. Si hay alguien que piensa que ya no hay pecado que deba abandonar y que ya ha alcanzado desde una mala interpretación, ha alcanzado una perfección moral, entonces esa persona está mal, porque esa persona no está cerquita de Dios. Esa persona está cerquita de su yo y de su ego. Nosotros debemos abandonar el yo y el ego y acercarnos más a Dios. Y cuando tengamos una vislumbre de la santidad de Dios, como la tuvo Isaías, entonces diremos: ay de mí que soy muerto, porque soy impuro de labios. Cuando tengamos una vislumbre de la santidad de Dios, como la tuvo Pedro, cuando sacó muchos peces del agua a la voz y al mandato de Jesús, entonces diremos como Pedro: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Dios puede darnos vislumbres de lo que Él es, y nosotros debemos estar en la disposición de querer recibir esas vislumbres. Esta semana mi oración es, o te pido que nuestra oración sea: Señor, dame una vislumbre de tu santidad y permíteme contemplar por medio de tu santidad cuánta necesidad tengo de ti y de tu salvación. Que Dios te bendiga.